Miércoles 17 de mayo. El Espíritu de la Verdad os guiará. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará». Comentario al Evangelio por la hermana Macu. Un buen vino necesita tiempo de preparación. Necesita de manos expertas que sepan cómo llevarlo a su máximo exponente. En una cocina, quien manda debe prestar atención a quien prepara, a quien tiene en las manos los ingredientes necesarios, saber que va a seguir los pasos correctamente para elaborar un buen manjar, no solo cumpliendo órdenes, sino sabiendo poner pasión en lo que hace. Quien realiza una obra de arte necesita los materiales de mejor calidad para poder llevar a cabo el proceso de creación. Pero si, a pesar de tener los mejores materiales, no pone toda su creatividad en acción, la obra de arte puede quedarse únicamente en obra y no ser arte. Jesús preparó bien a los apóstoles, pero también supo cuándo parar y dejar al Espíritu su tarea encaminada. Cuando nos dan mucha información en poco tiempo, es bastante probable que se nos escapen muchos datos y dejemos atrás cuestiones importantes. Por eso es necesario, como para el buen vino, para un buen plato, para una bella obra de arte, un tiempo de reflexión, de dejar reposar lo recibido y colocarlo bien, no solo en la mente, sino en el corazón, y así poderlo transmitir con mayor riqueza. Dejemos que el Espíritu nos llene de su sabiduría y nos guíe hasta la verdad plena. ¿Vives en la sociedad del todo ahora? ¿Sabes mantener la calma ante las situaciones que vives y sacar de cada una de ellas las enseñanzas que te ayuden a crecer? ¿Necesitas una respuesta rápida ante las dificultades que se presentan? ¿O buscas el tiempo y el espacio necesario para buscar la respuesta adecuada? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.